En este repaso de notas comenzamos por Argentina porque el deporte se movilizó en apoyo a la expresidenta Cristina Fernández. Dirigentes, deportistas y referentes de distintas disciplinas se manifestaron en rechazo al fallo de la Corte Suprema de Justicia por el procesamiento de la expresidenta Cristina Fernández con prisión domiciliaria para que cumpla su condena de 6 años por el caso Vialidad. También por la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. Una importante delegación se movilizó al domicilio de Fernández de Kirchner para expresarle su apoyo y rechazar enérgicamente el accionar de la justicia. Bajo la consigna El deporte con Cristina, denunciaron que la medida de la Corte es un ataque a la democracia, al pueblo argentino y al peronismo en particular, y que con ella se busca quitarle al pueblo argentino el derecho a elegir libremente a su máxima referente. El colectivo ya se había expresado en otras oportunidades, con actividades frente a los tribunales y en distintos actos públicos. Esta vez la manifestación se hizo sentir en el barrio de Montserrat, con una fuerte presencia frente al domicilio de las dos veces presidenta. Numerosos referentes como dirigentes deportivos, militantes y actores del deporte en general argentino estuvieron en la actividad. El deporte con Cristina reafirmó su compromiso con la democracia, dijeron los organizadores, con la participación política y el legado de políticas públicas que pusieron al deporte argentino en el lugar que merece, así expresaron los participantes. No vamos a permitir que nos quiten el derecho a elegir. Cristina es el proyecto y desde el deporte lo vamos a defender en las calles, en los clubes y en cada rincón del país, manifestaron los integrantes de esta organización del deporte argentino. Y Brasil tiene noticias porque a partir de ahora está aplicando el reconocimiento facial para poder ingresar a los estadios. Los hinchas brasileños solo podrán acceder a los estadios con capacidad para más de 20.000 espectadores únicamente mediante el reconocimiento facial. La medida prevista en la Ley General del Deporte, que fue aprobada en junio de 2023, entrará en vigor tras un periodo de adaptación de 2 años. El objetivo de la ley es mejorar la seguridad fomentando la presencia de familias en los eventos deportivos, así como prevenir la falsificación de entradas. Según publicó Globo Sport, el sistema ya está operativo, total o parcialmente, en 60 estadios de todo el país. El paquete tecnológico incluye molinetes inteligentes, servidores y lectores biométricos. El costo de la instalación varía en función de la estructura preexistente y en un estadio con capacidad para 40.000 personas, por ejemplo, puede oscilar entre los 195.000 y $575.000. Y en Estados Unidos, el presidente Donald Trump recibió a la delegación empresarial deportiva del Club Juventus de Italia. Donald Trump recibió en el Salón Oval de la Casa Blanca a esta delegación de la Juventus que disputa el Mundial de Clubes de la FIFA que se está justamente disputando en Estados Unidos. Comandada por el entrenador croata Igor Tudor, también participó en la reunión el empresario ítalo-estadounidense John Elkann. El presidente de Ferrari y Stellantis, director ejecutivo del grupo Xor, que controla el paquete accionario del club turinés. Sobre Elkann, Trump dijo: "Lo conocemos todos, ha hecho un trabajo increíble en la industria automovilística", tras lo cual sorprendió al aludir a una de las cuestiones más controversiales de su propia gestión, que es la campaña personal contra la participación de atletas transgénero en los deportes femeninos. ¿Alguna vez tuvieron mujeres en su equipo? Le preguntó Trump a los representantes de Juventus, que permanecieron impávidos frente a esa consulta, tras la cual abordó otra situación espinosa para su administración, la inmigración ilegal. La gente llega al país, dijo Trump, pero debe hacerlo legalmente. ¿Cómo estos muchachos detrás de mí lo están haciendo?, preguntó. Y lo dijo aludiendo a los futbolistas estadounidenses McCagney y Weah, este último de origen liberiano, hijo del exfutbolista y presidente de ese país, George Weah. Si llegan por vía legal, los recibimos con los brazos abiertos. Deben decir que aman a Estados Unidos porque si no lo hacen, no los queremos, expresó el presidente Trump. Ninguna mención, en cambio, sobre la escalada del conflicto en Medio Oriente, tras haber exigido la rendición sin condiciones a Irán en los últimos días en la guerra iniciada por Israel y sin descartar la posibilidad de una participación directa de Estados Unidos en defensa de su aliado. En la reunión con Trump participó también el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, junto con una delegación del club italiano que completaron el exfutbolista y actual dirigente de la Juventus, Giorgio Chiellini, y los jugadores Locatelli, Gatti, el serbio Blažević y el neerlandés Kompeniers, entre otros. Juventus también fue recibido por la Embajada de Italia en Estados Unidos y en esta reunión el presidente Trump aprovechó evidentemente para marcar partes de su administración con respecto a la realidad que vive Estados Unidos. Y en nuestro país, el Tribunal Arbitral del Deporte, el TAS, así se conoce por su sigla en francés, falló respecto al reclamo presentado por 9 clubes de primera división del fútbol uruguayo y 3 del ascenso, integrantes de la Liga Uruguaya de Fútbol Profesional, LUFPRO, en lo que significa una victoria política de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Luego de que la Comisión de Apelaciones de la AUF fallara en contra de los clubes que pretendían negociar directamente con Tenfield la renovación del contrato de televisión, que se termina este año después de 28 años, se presentaron ante el TAS Peñarol, Cerro, River Plate, Progreso, Cerro Largo, Wanderers, Danubio, Defensor Sporting, Liverpool, Uruguay, Montevideo, Bella Vista y Villa Teresa. Entre otros, el pedido más importante apuntaba a dejar al Comité Ejecutivo de la AUF, a los máximos dirigentes, fuera de las negociaciones que ya están dando con Tenfield, ya se están dando, se están realizando, como está estipulado en el contrato vigente, hasta diciembre de este año se termina este contrato y bueno, ser los clubes ellos mismos quienes negocien directamente por los derechos de televisión del fútbol local. El TAS rechazó que se ordene una medida de no innovar en lo que respecta a la comercialización de derechos audiovisuales regulados bajo el contrato celebrado con Tenfield hasta que se adopte una decisión sobre el fondo del procedimiento y rechazó el TAS que se le prohíba a la AUF imponer sanciones a los clubes que forman la LUFPRO. Con este escenario, el Ejecutivo presidido por Ignacio Alonso podrá seguir negociando con Tenfield y de hecho habrá en estos días una segunda reunión entre las autoridades. El rol de los clubes se limitará a aprobar o no cuando el Ejecutivo de la AUF presente las alternativas del contrato. De no llegar a un acuerdo entre las partes, desde el 4 de julio se activará la licitación, una instancia no deseada por la mayoría de los clubes que integran la LUFPRO, que son afines a los intereses de la empresa Tenfield. La resolución del TAS señala que las solicitudes de medidas cautelares presentadas por los apelantes consistentes en suspender inmediatamente la decisión de la Comisión de Apelaciones de la Asociación Uruguaya de Fútbol de fecha 18 de marzo de 2025 y prohibir a la AUF adoptar cualquier medida que obstaculice o impida el funcionamiento operativo de la LUFPRO, reconocer provisionalmente al Estatuto de la Liga Profesional de la LUFPRO y requerir el otorgamiento por parte de la AUF de un acuerdo provisorio de colaboración a favor de la Liga Uruguaya Profesional. Ordenar esto, una medida de no innovar al AUF, consistente en no cambiar la situación actual en lo que respecta a la comercialización de derechos audiovisuales regulados bajo el contrato celebrado con Tenfield Sociedad Anónima, hasta que se adopte una decisión sobre el fondo en este procedimiento y prohibir al AUF adoptar, ejecutar o anunciar cualquier tipo de sanción o medida disciplinaria en este caso, en contra de los clubes integrantes de la LUFPRO que son rechazadas. En el punto 2 de la resolución señala que los costes derivados de esta orden serán determinados en el laudo final o en cualquier otro orden que ponga fin al presente arbitraje. Lo cierto es que en diciembre se termina el contrato de la empresa Tenfield, en este caso con la Asociación Uruguaya de Fútbol, en lo que tiene que ver con el fútbol local, y de no llegar a un acuerdo la Asociación Uruguaya de Fútbol con la empresa Tenfield para renovar este contrato, es evidente que la AUF le va a pedir un monto importante, determinado de dinero a la empresa Tenfield. La desesperación de la empresa puede llegar a aceptar cualquier tipo de dinero que le pida la AUF, pero de no llegar a un acuerdo, de no llegar a este acuerdo, en este caso la Asociación Uruguaya de Fútbol tiene toda la posibilidad de llamar a una licitación y comercializar los derechos del fútbol uruguayo con cualquier otra empresa. De hecho, en estos últimos días se ha conocido que la empresa Tigo está interesada en comprar los derechos del fútbol uruguayo. Esta empresa Tigo, compañía de telecomunicaciones con sede en Luxemburgo, anunció un acuerdo definitivo para adquirir, por ejemplo, Telefónica Móviles de Uruguay, o sea, Movistar, por un valor de $440 millones. Movistar es el segundo operador móvil de Uruguay, con cerca del 29% de los accesos a marzo del 2025. A la compra de Movistar Uruguay, Tigo le sumó días atrás otra adquisición, compró Movistar de Ecuador por $380 millones. En este país, Telefónica es el segundo operador móvil del mercado y tiene cerca de 5 millones de usuarios, lo que representa un 28% del mercado. Con esta operación, que desde la compañía calificaron como un complemento ideal para su estrategia en la región, Tigo acumula más de $1.100 millones invertidos en Sudamérica en menos de un año, teniendo en cuenta la reciente compra de Movistar Colombia por $362 millones. En medio de este contexto, Tigo se interesó entonces en los derechos del fútbol uruguayo, que como decíamos actualmente están en una etapa de negociación directa entre la Asociación Uruguaya de Fútbol y la empresa Tenfield hasta el 4 de julio. Reiteramos que Tenfield está en Uruguay con el fútbol uruguayo desde el año 1998. A partir del 5 de julio, si no llegan a un acuerdo, la AUF podrá realizar un llamado abierto por los derechos de televisación en los que Tenfield tendrá la posibilidad de igualar la mejor oferta y seguir, obviamente, quedándose con los derechos del fútbol uruguayo. ¿Por qué puede igualar esta oferta? Porque años atrás, bueno, se firmaron acuerdos determinados entre los dirigentes del momento de la Asociación Uruguaya de Fútbol y la empresa Tenfield, donde siempre Tenfield puede igualar la mejor oferta, como en este caso. Hay que saber si Tenfield va a dar ese paso de igualar una oferta que puede venir de una empresa como, por ejemplo, Tigo. Esta empresa Tigo es propietaria de los derechos de transmisión del fútbol paraguayo mediante Tigo Sport, canal de deporte justamente que tiene esa empresa. Una nota publicada por el periodista Gustavo Veiga hace unas semanas en Página 12 Deportes, titulada "La FIFA da espectáculo y Trump sigue de cacería", tiene que ver con el Mundial de Fútbol de Clubes. Ya sabemos, dice la nota, que a esta altura el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el FBI metieron la nariz en la FIFA en mayo de 2015. Pasaron 10 años y los resultados después del escándalo de las coimas están a la vista. La federación que preside el suizo Gianni Infantino, además de mudarse en parte a Miami, le concedió el Mundial de Clubes y la Copa de Selecciones en 2 años sucesivos. El primero de los torneos es el más lucrativo de la historia con premios exorbitantes. Se acordó todo en la primera presidencia de Donald Trump y se materializó en la segunda. Pero el escenario empeoró en este último mandato. El PBI se redujo, la economía no arranca, el magnate se peleó con medio planeta y llegó al gobierno condenado por comprar silencios. Además, les quitó impuestos a los más ricos y se esmera en perseguir a millones de inmigrantes que temen ser deportados. Ese es el país que eligió la FIFA para su circo ecuménico. Combina un combo de violencia policial con el escaso interés que despertó el certamen del Mundial de Clubes. Las entradas no se venden como se esperaba y tiene el precio a la baja. En agosto de 2018, el presidente de la FIFA Infantino y el presidente estadounidense Donald Trump se reunieron en el Salón Oval de la Casa Blanca y sentaron las bases del acuerdo. El presidente de Estados Unidos ni siquiera se imaginaba hoy en el cargo. Cumplió días atrás 79 años y lo festejó con un desfile militar en Washington en el 250 aniversario del ejército. Poco le importan los mundiales, a no ser porque considera el fútbol una mercancía. El Mundial de Clubes, que repartirá 1.000 millones de dólares en premios, está bajo asedio. La violenta política migratoria del gobierno seguramente desalentará de ir a la cancha hispanos con entradas en su poder en estos últimos partidos del certamen. Podrían caer en manos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas si se les ocurre ir, por ejemplo, a ver a clubes latinos importantes, en este caso sudamericanos, como son por ejemplo los argentinos Boca y River o cualquier otro club de otra parte del continente. Todos los ciudadanos no estadounidenses necesitan llevar una prueba de su estatus legal. Es el mensaje que bajan las autoridades hoy lanzadas a una casa de residentes con o sin papeles. La meta de Trump justamente es deportar a 1 millón de inmigrantes este año para subir la vara hacia objetivos más ambiciosos que reduzcan la cantidad de 11 millones de indocumentados. De ese número, son menos del 4% los que tienen antecedentes criminales y casi 8 de cada 10 llevan más de 5 años viviendo en Estados Unidos. La modalidad de Trump ha llegado a límites de crueldad sofisticada, incluso porque rinde dividendos bajo una nueva especialidad. Es el método Amazon, la multinacional de comercio digital del multimillonario Jeff Bezos. No se trata de una ocurrencia de su CEO. Es una idea del director de ICE, Lloyd Dodds-Lyons, en una exposición de seguridad fronteriza que se realizó en abril pasado. En Phoenix, en Arizona, instaló que el país debe considerar el tema de las expulsiones de miles de ciudadanos como un negocio y lo describió así. El proceso de deportación debería ser más similar a un método como el de Amazon, pero con entregas humanas. Un dirigente del club de Boca de Argentina, que estuvo alojado en Florida, le comentó a Página 12 sobre la preocupación por un banderazo que se iba a hacer en la playa antes del partido entre el equipo argentino Boca y el club portugués Benfica. Aunque las redadas antimigrantes se extienden por todo Estados Unidos, los niveles de agitación y respuesta a las autoridades policiales varían entre las ciudades de la costa este y oeste. En esta última, Los Ángeles es el epicentro de las protestas y el sur de California. Las imágenes televisivas entregaron en los últimos días movilizaciones masivas sobre avenidas y autopistas, patrulleros incendiados, uniformados al ataque y un despliegue represivo inusitado de la Guardia Nacional y los Marines. Banderas de México flamearon en las marchas frente a los lugares de detención. Parecía que se había desatado una gesta de recuperación de los territorios perdidos a manos de Estados Unidos en una guerra desigual del siglo XIX. El presidente de la FIFA Infantino no parece inquietarse por este torneo atado con alambre y en medio de una revuelta ciudadana que Trump pretende sofocar con el despliegue de más de 4.000 soldados de la Guardia Nacional y unos 700 marines. No tengo ninguna preocupación, declaró el presidente de la FIFA. Una hipocresía más de la organización que declama luchar contra el racismo, pero le entregó 2 mundiales a un país ubicado entre los 10 peores del mundo en discriminación racial.